Estás escuchando charlas.es. La Roca Negra. Daniel Faraday. Not Penny's Boat. La Silla de Ruedas. Ana Lucía. Benjamin Linus. Charlie. Mapa de la Puerta Kate. Blindada. El Cisne. Flashback. El La Constante. El Oso Polar. El Hombre Negro. Locke. Los Otros. Namaste. Flash Forward. Jack. Los Constantes. El Humo Negro. Claro. El Oceanic. Jack. Adán. Humo Negro. El Humo Negro. Airlines. Vivir juntos. La Roca Negra. Los Humos Negros. El Cisne. Charles Whitmore. Las Cotillas. Alvar Anzúmez. 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¿Sigues perdido? Still Lost Podcast. Buenas tardes, Manolo, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Filip, pero qué horarios son estos. Cada día bueno, me desconciertan más. Bueno. ¿Qué tal, todo bien? Bien. ¿El verano se te está haciendo muy largo sin vacaciones? No, pero llevo en un ciclo sin vacación de 6 años, entonces ya esto me da igual. Quizás este año está siendo un poco peor porque estoy coincidiendo menos con Gema. Tenemos un día libre que coincidimos por aquí, otro día que coincidimos por allá y bueno, pues lo disfrutamos como podemos, no son vacaciones. Pero no os habéis ido nada de nada, ¿no? Al final. Nada. Ni a ver a la familia, ¿sabes? Si eso pueden considerarse vacaciones, ni a ver a la familia. Bueno, pues nada. Bueno, yo sé que tú has estado muy viajero. Con decirte que estamos viendo intensamente Spartacus, te haces una idea, ¿no? Sí. Bueno, me habías hablado de la serie esta. Sí. Y estuvimos empezando dudando entre Roma y el Spartacus este, y al final, después de ver un par de capítulos de ambas, nos hemos decantado por la, no sé cómo llamarla, por la Hard, o por la, no sé cómo llamarla, la HDR, vamos a decir, porque está todo hecho por ordenador esa serie, ¿no? Hombre, sí, los efectos especiales están un poquillo irregular, ¿no? Pero bueno, sí. Ya sabes que es una serie, yo te dije en su día que no es una serie para ver con los niños. Ajá. Doy fe. Sí, da fe, ¿no? O sea, ya en un episodio solamente ya has tenido una impresión de lo que te vas a encontrar. Pues ya verás, por los derroteros que toma la serie. Estamos enganchados. Y bueno, pues eso, el último viaje, pues pocos días en Roma y mucho calor. Ese calor muy pegajoso, el que me gusta a mí. ¿Tomaste ese café? ¿Comiste sí, esa pizza? Ese café, y esa focaccia. Pizza, esa focaccia, un poco de todo, demasiado. Y ahora lo estoy pagando a base de régimen, pero bien, muy contento. Y la verdad es que para volver, porque es un sitio que da para mucho. O sea, 4 días no te da tiempo, pero bueno, muy contento. Muy bien. ¿Qué me cuentas? Yo sé que no estamos solos. No es que esté como el niño de sexto sentido, que sienta voces y demás, sino yo sé que tenemos por aquí a una persona. Yo había entre los hitos en la vida que uno puede querer hacer, está lo de escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, y está también este de conocer un emprendedor. Y creo que tenemos un emprendedor por aquí. Sí, lo tenemos. Déjame que intente presentarlo un poco, porque en persona no nos conocemos. No sé si vosotros conocéis, creo que tampoco, ¿no, Manolo? No nos conocemos. Sin embargo, es una de las primeras personas a las que yo seguí en Twitter, allá por el, no sé, cuando empecé, 2007, 2008, no recuerdo ahora mismo. En fin, cuando Twitter era otra cosa que el fútbol política o la política fútbol, no sé cómo llamarlo. Sí. Y era algo más íntimo, digamos, ¿no? Y bueno, es un contacto que he mantenido porque es una persona que siempre me ha caído muy bien y que ahora es emprendedor y me ha parecido a mí interesante lo que estaba emprendiendo y más ahora, ¿no? Con la que está cayendo. Joan, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes, Filip. Buenas tardes, Manolo. Hola, Joan. Bueno, Joan, ¿es conocido en Twitter por otro nombre? Sí, soy conocido como MacYuyu. Ahí está. Vale, ¿y tiene alguna explicación ese Nick o no, Joan? Pues sí, tiene una explicación. La explicación es que lo de Yuyu me lo puso mi hermana pequeña cuando éramos dos chavales pequeñitos, de 5, de 6, de 7 años, porque no sabía decir Joan. Ah. Y de ahí le añadí el Mac y se quedó el como Mac Yuyu. Vale, vale. O sea, ya te ubicamos como maquero, ¿no? Por supuesto que sí. Vale, pues como decía, nos conocemos de Twitter de hace unos cuantos años y, sí. Y yo cuando te conocí creo recordar que trabajabas en el campo del automóvil, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Y has dado un giro, cuéntanos lo que estás, en qué estás metido ahora mismo, cuál es tu proyecto, tu empresa, digamos. Pues bien, tal como dices, he estado toda mi vida trabajando en el mundo comercial del automóvil. Y ha llegado un momento que, bueno, las condiciones de empleo en este país ya sabemos cómo están. Uh-huh. Y tengo 49 años, con lo cual buscar trabajo en estos momentos y cuando estoy especializado en un sector que es el que menos está funcionando... Sí, sí, porque está sufriendo mucho ese sector desde hace mucho, incluso antes de del grueso de la crisis. Correcto. Está desde el 2007, primeros del 2008 que ya empezó. Sí, sí, sí. Pues solo tenía una alternativa y era ser emprendedor. Ajá. La idea. Dime. Sí, sí, sí, sí, sigue, sigue. La idea, pues bueno, un poquito, pues solapar mi campo profesional, que ha sido el comercial, con otro campo, que es el tecnológico, que siempre me ha gustado. Y hemos puesto pues una tienda de accesorios para lo que son el hardware de Apple. Bien. ¿Tu Tecno Online se llama? Tutecnoonline.com es la web donde podemos encontrar la tienda. Exacto. Uh-huh. La mencionamos de refilón aquí en un episodio. Sí. Y cuéntanos cómo es emprender hoy en día en España, si es complicado. Esto de vender por internet, ¿cómo se lleva con Hacienda? ¿Cómo son todos estos trámites? ¿Es muy complicado? ¿Y te lanzas solo? ¿Tienes socios? ¿Cómo es todo eso? Cuéntanos. Pues no, me lanzo totalmente solo. Es decir, que en este caso no tengo socios, además no creo en los socios en un negocio, porque conozco de muchas personas que han emprendido con socios y han acabado muy mal, y pues ha sido algo que, bueno, tenía que emprender yo solo y empezarlo yo solo, y si me estrello, seré yo solo. Y es difícil, emprender hoy en día en España es difícil, eso sí, empiezas a soltar dinero y no paras. Para todo tienes que soltar dinero por delante. Eso no perdonan. ¿Ayudas no hay? Ayudas, ninguna. Puede que haya algún tipo de ayuda, pero son ayudas pues, para unos colectivos muy concretos, de una cierta edad, y sabéis cómo está actualmente este país como para ir a pedir una ayuda. Claro, claro. Sí, sí. Tanto a nivel bancario como a nivel estatal. Por lo tanto, ¿tienes capital o no haces nada? ¿No? Exactamente, tienes que ir de tu propio capital y en nuestro caso, o en mi caso, pues usando los ahorros de toda una vida. Uh-huh. O sea que te la juegas directamente, porque esto es o funciona o ya no tienes nada, digamos. Exactamente, me la estoy jugando directamente. No he pedido ni un crédito, son pues bueno, los ahorros de la familia durante toda esta vida y con ellos estamos intentando lo único que vemos que, bueno, que no quede por intentarlo en todo caso, ¿no? Uh-huh. Digamos, en la práctica, ¿cómo te lo montas? Es decir, la relación con Hacienda, por ejemplo, me imagino que el comercio, bueno, tradicional, pues abres un comercio, tiene unos trámites, el comercio online... ¿esta gente de Hacienda, quiero decir, hay unos trámites adaptados a este nuevo sector o no lo entienden todavía? Yo creo que en parte no lo entienden, porque de hecho, si yo los trámites de alta, en lo que es Seguridad Social y lo que es la Delegación de Hacienda, han sido a través de una gestoría. Una gestoría que es la que me lleva y presenta la contabilidad, las declaraciones de impuestos, y fueron ellos los que me hicieron todo el complejo de alta. En este caso, lo que sí es cierto es que no deben de tener mucha idea, porque realmente yo el epígrafe que estoy dado de alta es un epígrafe para la venta al por menor de artículos electrónicos. Es decir, pero en ningún caso habla de Internet, ni saben lo que es Internet, ni está especificado el caso de Internet. O sea que, digamos, no hay nada específico para venta en Internet. Se encuadra dentro de lo que es el comercio tradicional, ¿no? Exactamente. Ellos quieren saber qué es lo que vas a vender y bajo eso, pues, sencillamente te das de alta en el epígrafe que corresponda. Uh-huh. ¿Y cómo empiezas? Tú trabajabas en ventas, pero en un sector totalmente distinto. Uh-huh. Y te planteas crear esta tienda de accesorios para productos de Apple. Me imagino que, digamos, como buen vaquero, ya tienes toda esta parte hecha, toda esa prospección hecha. Es decir, tú conoces ya muchos sitios online, sabes lo que se vende, sabes las marcas que se venden. Pero ¿cómo contactas con grandes marcas de accesorios? No sé, he visto que habéis incorporado hace poco Belkin. Sí. ¿Cómo se lleva ese trato? ¿Es difícil, es complicado meterse en este sector? ¿Son receptivos ellos o cómo va todo eso? Hay de todo. Hay receptivos y poco receptivos, que de hecho pues no es la primera ocasión que a nivel de conversación con familia y amigos dices, parece mentira que el país esté como esté y es que pasan olímpicamente de ti. Cuando además vas con el dinero por delante, porque son gente que, y al menos de entrada, a nivel de crédito, imposible. O sea, todo está pagado por adelantado. Uh-huh. Cosa que parece que es sobrar el dinero, ¿no? Por eso dices, bueno, no sé, estamos en España y está la posición del paro tal como está, pero es que la gente parece que tiene muy poquitas ganas de trabajar. Bien, lo que decía, digo, entiendo que, o sea, todo esto es una carrera de obstáculos y que encima esta gente, pues, no te tiende una mano, sino que encima te pone zancadilla y te lo complica aún más. Es decir, tú intentas autoemplearte, tú intentas emprender, montar un negocio, montas un negocio online y aparte de no tener ni idea de lo que estás haciendo, te dificultan más. Después ya, o sea, otro capítulo aparte, el tema de los proveedores. Es decir, en el que tú no funcionas por crédito, tienes que comprarlo todo, todo lo que tengas tú a la venta es porque ya lo tengas, no puedes jugar con... No sé, no entiendo tampoco cómo es esa relación, si es una cosa que se hace en poco tiempo, si tienes que trabajártelo durante mucho tiempo, no sé exactamente cómo es. Pues mira, te diré que yo tomamos la decisión en el mes de mayo. En el mes de mayo, pues, yo quedé en el paro otra vez. Y a primeros del mes de junio empecé a moverme. Lo que es la tienda la he abierto, pues, sin ayuda de ningún programador ni nada, así que lo he hecho yo todo. Y con la ayuda de Begoña, de nuestra amiga Begoña. Sí, sí, que os ha hecho el logotipo, tengo entendido, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de ahí, pues empieza a buscar información, a buscar quién distribuye qué marcas, ponte en contacto con ellos, que te hagan una respuesta, porque en algún caso todavía estoy esperando hasta respuestas. Y eso que vas a comprar. Y decir, ajá, que vas con dinero en la mano y por delante. Y decir, que no vas a pedir ni limosna, ni vas a decir, oiga, que a ver, si usted me envía un material, yo se lo pagaré cuando pueda. Pues no, es increíble, pero ha costado y de hecho la tienda se abrió pues el 4 de julio. Uh-huh. ¿Lo hacéis todo vosotros? ¿Trabajáis en familia, entiendo? ¿O estás tú solo? ¿Tenéis un local? Exacto. Tenemos un local. En principio estoy yo solo, yo con mi MacBook Pro, que aquí nos estamos peleando los dos cada mañana y cada tarde. Y a partir de aquí, pues vas haciendo cada día, es decir, lo que es buscar nuevos productos, ir mirando qué productos hay. Lo que sí que tenemos claro es que queremos productos que sean de una cierta calidad. Yo soy, pues, y he sido toda mi vida, que me gusta la tecnología, muy cacharrero, y las tiendas online las conozco, y también pues pretendo pues vender un producto que sea de calidad, un producto que sea bueno, no el producto fabricado por 4 pesetas que no sabes qué resultado te va a dar y ni siquiera sabes si te va a llegar una vez lo hayas pedido, ¿no? Ajá. Cuéntanos un poco lo que tienes en catálogo ahora mismo. Básicamente son accesorios para iPhone, para iPad, para ordenadores de Apple. Correcto. ¿Y qué destacarías? ¿Qué marcas, qué productos podrías destacar o que hayas probado directamente y que quieras mencionar o que merezcan la pena? Cuéntanos un poco. A ver, Lo que sí que tenemos son cuatro líneas. Una línea que sería lo que es accesorio para los ordenadores, para lo que es el MacBook, los MacBook Air y los MacBook Pro. Luego habría otra línea que es el iPad, que realmente es la que posiblemente tiene más movimiento. Y luego tenemos iPhone y el iPod también. En el caso del iPod, pues hablando del iPod Touch o incluso algún brazalete para el iPod Nano. De hecho, o sea, que lo que más se vende es de accesorios de iPad, ¿no? iPad. Lo que más mueve. Es lo que más mueve. El iPhone, supongo, y al menos es lo que yo intento o intuyo, es que como está a las puertas este nuevo iPhone 5, el tema está muy paradito. Es decir, bueno, sí, sí. El que tiene un iPhone 4 o 4S, me voy a esperar que pase el 12 de septiembre. Claro. Y a partir de aquí, si sale ya el nuevo iPhone, iré a buscar accesorios de él, ¿no? Quand elle aperçut, voyez-moi lui indiquer à approcher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Putain, gamin sans expérience, pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Bueno, la pregunta maldita, Manolo, ¿cuál era? Miren, venga, finjamos que todo esto no ha pasado, finjamos que Gmail ha funcionado fantásticamente y no nos hemos tenido que pasar a Skype. Exacto. Y finjamos que no oímos bien. Por ejemplo. Joan, yo te preguntaba... hablábamos, decías que lo que mejor funcionaba en la tienda ahora era todo el tema de los accesorios del iPad, porque es lo que se está vendiendo ahora, el producto más reciente de Apple, ¿no? Exacto. Y el tema del iPhone está un poquito parado porque está todo el mundo como a la espera de que salga el iPhone 5, este iPhone, New iPhone o como lo quieran llamar. Exacto. Y yo te decía, también habrá después una avalancha de gente que busque fundas y accesorios para el iPhone 4 o el 4S, el 3S. Los que queden a la venta, porque tendrán oportunidad de hacerse con todo eso que tiene la operadora de telefonía y que tienen que deshacerse de ello. Entonces ahora empezará este baile de portabilidad, de fingida y pretendida. No, y también lo que creo va a ser también, pues bueno, y yo al menos me estoy dando cuenta, ¿no? De que hay pues mucha gente que ya está o vendiendo o se ha vendido su iPhone 4 o 4S ya para esperar a que cuando llegue al 5 ya tenerlo vendido y tener el dinero en el bolsillo, ¿no? Que, por cierto, por parte de los proveedores, ¿te llega alguna noticia de que, bueno, aunque es un secreto a voces, ¿no? Vamos, se sabe que va a salir y más tarde, más temprano, pero que va a ser un iPhone 5, como quieran llamarlo. ¿Pero te han llegado algo concreto de algunos accesorios para ese nuevo iPhone o nada? Nada de nada. Es curioso, pero es cierto. Es decir, que los tentáculos de Apple llegan hasta ese extremo y no se sabe nada. Es decir, lo único que leí, me parece que lo leí ayer o antes ayer en Twitter, fue un tuit de Pielframa diciendo que ya estaban trabajando en la nueva funda para el nuevo iPhone. Es lo único. Pero de los demás fabricantes, ni los proveedores que tengo, ninguno de ellos ha hecho ningún comentario al respecto y de hecho no tienen ninguna información. O al menos dicen que no la tienen. Muchas veces ya incluso los mismos resellers, no las tiendas de Apple, sino los mismos resellers de Apple no saben nada. Exactamente. Me imagino que para una tienda como la tuya, cada nuevo producto de Apple es beneficioso, ¿no? Abre, digamos, un mercado nuevo, un segmento de mercado. ¿Lo percibes así? ¿Es así? Sí, yo lo veo así. A ver, lo que sí que me doy cuenta que para lo que es la gama iPod, hablemos del iPod Touch o el iPod Nano, realmente no tengo visitas en la tienda buscando nada para el iPod. Y es curioso. Curioso por un lado y por otro lado piensas fríamente. Dices, bueno, a ver, un iPod Touch, la persona que puede tener un iPod Touch también puede tener un iPhone, sea porque lo haya comprado nuevo, sea porque lo haya comprado por operadora. Y yo pienso que el iPod Touch ha quedado ahí en un segundo término que no sé si llegará a morir en su día, ¿no? Quizás sea de las cosas que veo menos claras. No sé si eso si se transmutará o crecerá de tamaño este iPod Touch. Es decir, no lo tengo claro. Como un cacharro para consumo en casa, está muy bien. Es decir, evidentemente, cuando tienes uno en las manos, la verdad es que, es decir, la sensación que tienes, la de tener un iPhone, es todo exactamente igual. Problema, como no tengas una Wi-Fi, no sí, tiene. Exacto. O sea, depende de lo que tengas en local. Y muchas veces lo que tienes en local no es lo que te apetece ver, porque casi siempre tiramos pues a leer noticias, a meternos en Twitter, a mirar el mail, y te digo, si no tienes datos, no tienes una wifi cerca, estás sin nada. Tienes un reproductor de música o de vídeo y se acabó. Exactamente. Destácanos algún producto, Joan, de cada gama, digamos, que... Pues mira, no sé si habéis entrado el día de ayer o hoy precisamente, que ayer estuvimos añadiendo unas novedades en la tienda que son de diferentes fabricantes. Uno es Tulbisut, que es el que fabrica lo que son las fundas para el MacBook Air, también para el iPad y para el iPhone tipo libro. En estas fundas tipo libro que se han visto últimamente. Ah, sí, yo se la vi aquí en Madrid, creo que es Luis, uno de los integrantes de nuestras quedadas aquí en Burger. Luis tenía una funda para el iPhone, chulísima, y creo que la vi en tu tienda, sí, ayer fue, ¿verdad? Que la vi, chulísima, sí. Chulísima, tipo libro, de cuero. Correcto. Creo que es, y muy, correcto, muy bonito. Parece una pequeña Biblia. Una, efectivamente. Ahora sí, una versión en negro. Sí, hay las dos. Hay la que es la típica, que es en color marrón, y ahora ha salido en color negro, que es el mismo modelo, pero simplemente cambia el color. Está muy bien porque puedes llevar, además lleva... pues para llevar dinero, para llevar tarjetas de crédito, para llevar tu DNI o tu permiso de conducir, y llevas el iPhone incluido pues dentro. Bueno, y la idea es un poquito pues disimular tu iPhone, de no llevarlo en la mano, sino que llevas un librito en la mano en lugar de un iPhone, ¿no? Está claro que si lo confunden con un libro no te lo van a robar. Exactamente. Y luego hay también para la misma funda, lo que no tiene pues esos compartimentos para el dinero, para tarjetas de crédito, para el iPad y también para la gama de MacBook, el MacBook Air en concreto, el de 11 y el de 13. Yo había visto una parecida, o sea, yo creo que exactamente igual, pero parecía quizá un poco más una Moleskine. Lo que yo no sé es el fabricante. La había visto hace poco leyendo por algún sitio, en algún feed, anunciaban la funda esta, y te digo, parecía exactamente una pequeña Moleskine de esta rígida. Sí. Y también con muy buena pinta, con sus funditas para meter las tarjetas de crédito, el carnet de identidad y demás. Te iba a decir, Joan, que he visto que esas fundas de iPhone... Sí. También las hay para... Estas de tipo de libros para iPad. Yo no sabía eso. Hay como unos libros grandes donde metes el iPad y las he visto chulísimas. Quizá un poco armatostes, pero muy chulas. Pero no te creas, ¿eh? Porque, por ejemplo, las de iPad no las he incorporado en la tienda, porque en principio pues no la tenía mi proveedor disponible, pero las del MacBook Air sí, y no te creas que es tan grande, ¿eh? La de 11 pulgadas no llega a ser ni un DIN A4. ¿Eh? Ajá. Y no son muy gruesas, ¿no? No, al contrario, y es piel y además se ve hecho, muy bien hecho, no es un tema mecanizado, se ve hecho, yo te diría, incluso que a mano. ¿Algún accesorio para ordenador que tengas que destacar? O... A nivel del Mac, a ver, tengo desde altavoces y auriculares, hay las típicas fundas para llevar los MacBook, los maletines, las bandoleras, hay las bases y soportes, hay unas bases, por ejemplo, que son de bambú, que son de madera de bambú, hay una incluso que lleva una toma USB para poder conectar unos ventiladores que te vaya refrescando el MacBook mientras estás trabajando con él. Y bueno, y cables. Voy a decir, para el Mac principalmente lo que hay es el tema de las fundas de transportar el MacBook. Eso es lo que hay principalmente. ¿Tienes previsto ampliar, ir más allá de unos accesorios o más accesorios o te has planteado? No sé si con Apple se puede vender directamente, no sé si lo has intentado o si te lo planteas o ni siquiera eso, vender directamente productos de Apple. De momento no me lo he planteado y entiendo que la mejor forma sería contactar directamente con Apple para ello, ¿no? Pero en principio pues lo que estoy haciendo es ir pasito a pasito, no intentar coger más de lo que puedo, sino que empezar por la línea de accesorios y a partir de ahí, que ya está en marcha, que está funcionando, pues ir investigando, como hasta ahora se han ido añadiendo más marcas, más accesorios, e ir incrementando pues en cada momento que pase alguna cosa más. llegar a vender lo que son los Macs, los iPads, los iPhones, no lo descarto. En un futuro puede que sí. No digo que no. O marcas como Belkin, por ejemplo, que venden muchos productos. Sí. Sé que lo acabas de incorporar. Belkin la tenemos, sí. Tenemos lo que es la línea, claro, relacionada con las líneas o las categorías de productos que tenemos nosotros. Pero sí, sí, Belkin tiene una línea muy extensa. Y otros posibles fabricantes con otras líneas de producto también. Es decir, no lo descartamos. Es decir, podemos tener los famosos NAS, los podemos tener también la revolución que montasteis vosotros con los TP-Link, porque montasteis una revolución, ¿eh? No sé si lo sabíais, pero a partir de entonces ha subido de precio. Me ha llegado un mail de esto así y tal. Entiendo que no es Amazon quien los vendía, era otra tienda dentro de Amazon y estaban como el doble. Lo he visto como el doble de precio. Los han subido de precio. Dice, mira, esto es gracias a iCharlas. Qué bueno, no llegamos a tanto. ¿No? ¿Qué compañía o qué firma, qué marca es la que te pone más facilidades a la hora de hacer estas cosas? Principalmente todas. Es decir, todas, una vez pues contactas con ellos y los conoces, realmente todos están abiertos a colaborar, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que es difícil es contactar y sobre todo encontrar la forma de contactar con muchos de ellos, que bueno, en este país se hace a través de distribuidores mayoristas, no se hace directamente a través del fabricante. Vale, ¿nos puedes explicar cómo es? Yo soy un usuario, visito tu tienda, ¿cómo es la mecánica? Es decir, me imagino que es como una tienda virtual, bueno, lo sé porque la he visitado, entonces echas cosas al carro de la compra. Correcto. ¿Y qué sucede después? ¿Cuál es el plazo para servir los pedidos? ¿Cómo es la mecánica? ¿Tratas tú todos estos pedidos? ¿Tienes un sistema automatizado? ¿Cómo llevas todo eso? ¿Cómo envías? Cuéntanos un poco. Sí, mira, lo que son los productos que están en tienda disponibles, todos están estocados. Es decir, que disponemos de ellos en el mismo momento, ¿no? Y de... Por lo tanto, si no hubiera stock, no aparecería en la tienda. ¿O lo diría la tienda o cómo es eso? Exacto. Es decir, en el caso de un producto que no pueda estar porque se ha agotado, y más pues este mes de agosto, por ejemplo, que muchos proveedores estaban de vacaciones, pues verás que te sale agotado y lo que es el botón para añadir aquel objeto al carrito está desconectado, no puedes añadirlo. No puedes pedir. Aparece sombreado, pone agotado y no puede... Exactamente, exacto. Entonces, lo que es el envío, todo depende un poquito pues, de la hora que sea que se hace la compra. Si se hace durante la mañana hasta media tarde, ese mismo día ya sale a través de la compañía de transporte para que te lo entreguen antes de las 7 de la tarde del día siguiente, que sea laborable, lógicamente. Si lo pides un viernes, pues te llegaría un lunes, porque ni el sábado ni el domingo pues hay reparto. Y lo que sí que tenemos con la compañía de transporte es que avisa al cliente final mediante un SMS de que le va a llevar un paquete a su domicilio. Para que quede constancia y para que él sepa, pues, si tiene que arreglarlo pues, a través de alguna persona que esté en casa o que pueda estar él, para que pueda estar para que se lo puedan entregar. Por lo tanto, el que haga un pedido, digamos, de mañana hasta por la tarde temprano, al día siguiente, antes de las 7, tiene su pedido en casa, ¿no?, en España. Exactamente. Es decir que, por ejemplo, el cliente que hoy haga una compra pues hasta las 6 de la tarde, mañana, antes de las 7 de la tarde, lo tendrá en su casa. Y el que lo haga, pues por ejemplo, en el caso que mañana es viernes, pues lo recibiría el lunes antes de las 7 de la tarde. Perfecto. ¿Y qué nos puedes nombrar la compañía de transporte la que trabajas? La empresa es Nacex. La empresa que nos hace el transporte es la empresa Nacex. Vale. ¿Y estáis contentos? ¿Funciona bien, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que sí, porque, pues bueno, en el caso de un cliente, tuvimos un inconveniente de que era mediados de agosto, sabéis que el día 15 es fiesta aquí en España, sí, y el día 16 era fiesta en su población, con lo cual tampoco se lo podían entregar, y a mí me avisaron como incidencia que no se podía entregar. Entonces ellos se preocuparon de llamar al cliente a su teléfono móvil y de avisarle pues, de que sin falta el viernes, que era el 17, se lo entregarían. Y así fue. Y así fue, ¿no? O sea, que tú recibes esos pedidos cada día y tú mismo te encargas, digamos, de entregárselo al transportista, que es el que a su vez al día siguiente entrega al cliente, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es decir, que aquí pues nosotros lo gestionamos todo, no tenemos que contar con almacenes externos ni pedir a nadie que haga ese envío, sino que aquí todo lo que pueda ser máximo hasta las 6 de la tarde, porque nos viene el transportista a un horario fijo a recoger lo que haya del día, al día siguiente, antes de las 7 de la tarde, en toda la península española está entregado. ¿Y Canarias, cómo lo sirves a Canarias o no? A ver, Canarias también lo tenemos, lógicamente las Islas Baleares también, pero en este caso lo hacemos a través de correos. A través de correos porque los costes de cualquier empresa de mensajería urgente o transporte urgente, cuando hablas de las islas, es impresionante el salto de precio que llegan a hacer. Ajá. Entonces lo hacemos a través de correos. Otra opción, sí. Exactamente. Más que más por facilitárselo al cliente, porque no decirle que a lo mejor está comprando una funda de 19 euros y que el transporte le cuesta 19 euros más. Entonces, claro. Me parece una burrada, ¿no? Entonces, pues, en ese caso miramos a ver qué alternativas teníamos y la alternativa, y una alternativa segura y que además no tardan demasiados días, que están en torno entre 3 y 4 días, es correos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, y cuéntanos, nos decías que la tienda se abrió a primeros de julio. Correcto. Es así, ¿verdad? Sí, el día 4. Entonces llevas un mes largo, casi 2 meses. Sí. Cuéntanos, a ver, los inicios, cómo han sido, la respuesta, qué canales has utilizado para darte a conocer. ¿Ha sido muy complicado esto de lanzarlo? ¿Ha respondido a tus expectativas? ¿Cómo ha sido todo esto? A ver, realmente, como bueno, os he comentado hace un rato, todo me lo estoy haciendo yo, con lo cual lo que empecé fue una campaña de publicidad en Google, que uh-huh. sabemos que hoy en día es la reina y señora de Internet, y a través de ellos pues empecé la campaña, me la diseñé yo, y a partir de ahí pues vas matizando la campaña a nivel de anuncio, las palabras clave para activarte el anuncio, el coste de que le tienes que poner, que quieres gastarte diario en los anuncios, uh-huh. y realmente estoy contento. Es decir, cada vez está entrando mucho más público. También me está entrando público pues, por otros canales, porque estamos también en Google Plus, tenemos una página en Google Plus, tenemos la cuenta de Twitter, tenemos la cuenta de Facebook, y ahora, este viernes pasado, hemos abierto un blog uh-huh. donde iremos presentando las posibles novedades que haya, próximos artículos, como hemos presentado ahora un teléfono de una compañía suiza que lo ha hecho, pues bueno, para diferentes modelos de teléfono, pero hay uno en concreto para el iPhone y que está muy bien. La verdad es que a nivel de diseño es una pasada el aparato. Uh-huh. O sea, que contento con los inicios, ¿no? Estás, en principio contento. Ilusionado y va para arriba esto, ¿no? Eso que no falte. Yo creo que cuando vas a emprender algo, lo peor que puedes hacer es perder la ilusión, porque entonces pierdes las ganas y con ello pues lo pierdes todo, ¿no? ¿Tienes estadísticas de la web? ¿Sabes qué gente te visita? Quiero decir, ¿es gente de España? ¿Tienes visitas desde fuera? ¿Tienes idea de quién se interesa por tus productos? Sí, sí, a ver, mayoritariamente son españoles. Es decir, que mayoritariamente son gente de España. También he de decir que yo también la publicidad la estoy enviando más al público español que no al resto de Europa. Al resto de Europa también pueden entrar, es decir, que no, de alguna manera, no les he negado la entrada a la tienda, también pueden entrar y comprar, por supuesto, pero es una minoría, es decir, la gran mayoría es público español. ¿Y en ese caso el extranjero cómo mandarías? ¿Por correo también sería? Sí, sí, exacto. Correos, en este caso, el mismo servicio que nos hace a Canarias o a las Islas Baleares, también nos lo hace pues, para países, bueno, países de todo el mundo, pero en el caso de países de la Comunidad Económica Europea también, en un término de 3-4 días lo puede tener ya en destino. Bueno, ya que ahora ya te dedicas a esto, ¿cómo ves tú eso del comercio electrónico? Manolo y yo lo hemos hablado muchas veces y es verdad que hay un sector, digamos, no sé cómo llamarlo, más geek, quizá que está más metido en esto que, o que tiene el reflejo de buscar en Internet cada vez que quiere comprar algo antes de... o por lo menos para buscar precios más baratos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente a mí me da la impresión de que es un porcentaje pequeño todavía, ¿no? Me da la impresión de que hay gente que se asusta o que no confía o gente que no tiene el reflejo y que compra en tienda, que por otra parte me parece que está muy bien también. O sea, cada uno tiene que buscar lo que más le satisfaga, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Quiero decir, ¿es realmente poca la gente que compra en internet todavía? Hombre, es un sector en expansión, de eso no hay duda. ¿Pero crees que realmente es poco comparado con los que se venden en el comercio tradicional? A ver, yo creo que cada vez el comercio electrónico está cogiendo más auge que no el comercio tradicional, por diferentes motivos. Uno de los motivos es por encontrar más diversidad, porque tú vas a una tienda física y tiene unos ciertos productos, pero a no ser que te vayas pues, a unas galerías comerciales donde pueda haber un MediaMarkt, donde pueda haber una empresa de este estilo, incluso yendo a estos tipos de tiendas, también encuentras muy limitado lo que puedes encontrar en ellos. Yo lo que he visto mucho es gente en un FNAC o en un MediaMarkt tomando nota del producto que quieren y después seguro que se han ido a internet a comprarlo. No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo lo he visto mucho, incluso haciendo una foto con el móvil del producto y tomando nota de su precio, de su referencia y de todo. Y probándolo, tocándolo y luego... Exactamente. Gente, que directamente se va, pues yo que sé, a Carrefour, veo lo que quiero comprarle al niño, y eso es una persona que conocemos por aquí por Twitter, le hago una foto con la aplicación de Amazon, me dice el código de barra, la compro directamente en Amazon, más barata que la tengo en Carrefour, por ejemplo. Exactamente. O encuentro directamente la referencia que estoy buscando, la encuentro. Es decir, es que digamos que el hecho de que sea tan limitado, yo ahora mismo lo veo como digamos algo que tiene que ser alentador, porque esto no va a parar de crecer, cada vez va a crecer más. Yo creo que va a crecer más. Que puedas posicionarte y que puedas, bueno, pues ofrecer una calidad, un valor añadido y que la gente pues te busque por eso. Y aparte, pues bueno, puedas ofrecer un producto diferenciador respecto a otra tienda online, ¿no? Es decir, porque tiendas como la mía, que puedo ofrecer mi mismo producto, seguro que las hay seguro. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas otras que no, que ofrecen otro tipo de producto, pues a lo mejor porque creen más en el tema de menos calidad y menos precio. Sí, y sí. Bueno, pues también puede funcionar, ¿no? Yo creo que hay mercado para todo el mundo. Sí, sí, sí. Más, esa es la pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? Porque, digamos, centrándonos en los que compramos mucho en internet, pues hay diversidad, hay oferta, ¿no? Ahí está Amazon y en el campo de Apple, digamos, pues también hay tiendas que todos conocemos y no, donde todos acudimos, al menos a consultar, ¿no? Exacto. ¿Cómo te haces un hueco allí? Tú sí ves que hay hueco, ¿no? Tú, es posible, digamos, existir allí entre esos mastodontes como son Amazon y otras tiendas muy conocidas en el mundo Mac. ¿Es posible? ¿Lo ves posible? Yo creo que sí. Yo creo que es lo que os decía. Hay un espacio para todos. Amazon pues, es un conglomerado muy grande que te vende desde unas zapatillas, pasando por ropa, libros de texto y cualquier gadget electrónico, ¿no? Uh-huh. O una película de vídeo o música. Y después, pues posiblemente donde encuentres más diversidad, pero de un producto más cerrado, pues son en estas tiendas pequeñas como la nuestra, ¿no? Que encuentras especializado en un cierto tipo de producto y no, pues bueno, hay tiendas también en comercio electrónico, y ya no son Amazon, que bueno, te dicen que tienen 30.000 referencias. 30.000 referencias, pues la verdad, yo lo dudo bastante que las puedan tener físicamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Y sobre todo, pues lo que se ha de ver pues es eso, ¿no? Que sea una tienda seria, que sea una tienda que como nosotros están nuestros datos ahí, no tenemos ningún miedo a dar nuestro teléfono, nuestro NIF, nuestra dirección física y estamos ahí. Y pienso que los clientes que hemos tenido hasta ahora, y así me lo han mostrado con correos electrónicos, es que han quedado contentos de la experiencia de la compra con nosotros. Uh-huh. Hombre, yo creo que tenéis una ventaja que es al fin y al cabo, la ventaja que puede tener el comercio pequeño con respecto a, digamos, a la gran distribución en el comercio tradicional, ¿no? Exacto. Es el contacto con la gente. Es decir, tú vas a ofrecer un contacto directísimo que probablemente, por muchos esfuerzos que hagan, no pueda garantizar Amazon, porque al fin y al cabo, no. Pues cuando mandas un mail, hay todo un sistema, una empresa que no sabemos muy bien si está dentro o fuera de Amazon la que va a tratar tu correo. Exacto. Y yo creo que ahí es la gran fuerza que tienes, ¿no? Cuidar esa relación, que es la que os va a dar, digamos, un plus con respecto a todas esas tiendas, ¿no? Me imagino. O sea, yo como comprador, compraría en una tienda pequeña, pues buscando eso, ¿no? El contacto directo ante cualquier problema o cualquier duda, poder hablar con alguien de carne y hueso, ¿no? Por así decirlo, alguien que sabes que te va a atender, ¿no? Exacto. Es que, a ver, yo como os decía, pues ya llevo también muchos años haciendo compras por internet. Y bueno, a ver, una cosa que valoraba es cuando tenía cualquier duda, poder contactar con alguien físico. Y con alguien físico, sea mediante un teléfono o sea mediante un correo electrónico, pero tener una persona que no es una empresa subcontratada por aquel mastodonte que tienen un guión hecho para contestarme. Uh-huh. Entonces, sí, que no te hacen un copy-paste de la respuesta. Decir, oye, mira, pues yo antes sí, quiero comprar, ¿no?, tal cacharro, y pues yo quiero saber si esto es compatible con esto que tengo, y que te respondan y que te solucionen el problema. Yo creo que comercios como el tuyo, quizá para gente que va muy dirigida y que sabe muy bien a lo mejor lo que está comprando, pues quizá dice, bueno, pues igual me interese más Amazon, o yo prefiero comprarlo en eBay o en otro sitio. Pero quizá la persona que digamos que a la que tú puedes ir dirigido inicialmente, que es la que haga una búsqueda en Google y busque un negocio cercano para comprar una funda a su teléfono y que te llame o te deje una pregunta, oye, ¿esto para el 4S me irá bien o no me irá bien? ¿O quedarán bien los botones o tal? Y que tú le respondas, digamos, pues ese es el valor añadido que tú le das. Exactamente, y sobre todo la seriedad. Mira, os puedo explicar un caso, pues, de un cliente que nos pidió dos fundas que al mismo tiempo que hizo el pedido y que hizo el pago mediante, pues, su tarjeta, nos puso una nota en el pedido diciendo que quería las fundas para un iPad 1. Uh-huh. Y en este caso, pues eran fundas que no eran para el iPad 1, eran para el iPod de tercera generación y compatibles con las de segunda generación. Automáticamente, antes de responderle que no eran para su iPad 1, lo primero que hicimos es devolverle el dinero. Uh-huh. Y a partir de ahí, enviarle... Eso es muy complicado, ¿eh? Pues te lo puedo asegurar, es decir, anular el cargo que había hecho con su tarjeta y después enviarle un correo electrónico diciéndole, mire usted, pues este y este artículo no son compatibles, pero en todo caso, si usted quiere unos compatibles, tenemos este y este otro. Pero lo primero, devolver el dinero automáticamente. Otros, yo sé que lo que hubieran hecho es enviarle el artículo y ya se quejará. Y si no se queja, pues está vendido. Exactamente. Pues no es nuestra forma de trabajar. Nuestra forma de trabajar es la seriedad. Y la seriedad, yo pienso que esa persona ha quedado contenta con el trato. Y si tiene que comentarlo a alguien, porque no nos olvidemos que no solo existe Internet, también hay la vida 1.0, pues esa persona dirá, hostia, mira, compré allí, tú, hostia, qué gente más seria. Antes de nada, lo primero que hicieron, devolverme el dinero. Ahí está. Sí, sí. Sí, eso cuenta. Y desde ese punto de vista... bueno, nos decías que lo has hecho tú todo, la web, sí. la llevas tú y la has creado tú, sí. No sé si con algún sistema de gestión de contenidos o cómo te lo has currado, uh-huh. Pero ¿cómo ves tú el tema, por ejemplo, que está muy de moda y que veo hasta necesario, ¿no? Que hay en las tiendas online de la gente que pone sus opiniones? ¿Planeas incorporarlo o de momento no tienes esa posibilidad por falta de medios? ¿Cómo lo ves? No, sí que lo incorporaré. De hecho, hay varios, dijéramos, módulos que hay pensados instalar. Uno que será, pues, ver lo que son o lo que se llama las ventas cruzadas, que es, pues, el cliente que compró este artículo también compró este, claro, aquel y el otro. Sí, sí. Y, por otro lado, también la opinión, porque además, como tenemos las opiniones positivas, pues queremos que también se vean y queremos, pues, que en este caso el cliente que quiera reflejar su opinión, pues lo pueda decir sin ningún miedo y en primera página. Es decir, no tenemos ningún problema con ello porque hasta ahora, pues bueno, no tenemos ninguna queja de nuestro trabajo. Sí, sí, yo creo que siempre es favorable y ayuda mucho en la compra, desde luego, como comprador siempre te ayuda. Es un reflejo que yo tengo, ¿no? Muchas veces no hago caso porque hay que saber leer también las opiniones, ¿no? Hay que ver un poco el contenido. Hay de todo. Muchas veces te encuentras cosas que no tienen razón de ser, que caen por su propio peso. Pero sí que es un reflejo que yo tengo como comprador, ¿no? Acudir directamente a mis opiniones para hacerme una idea, ¿no? Es una prueba más de confianza que tienes, ¿no? Es decir, que todos cuando vamos a comprar alguna cosa, sea un comercio físico o sea un comercio virtual, pues lo primero que buscas es la confianza, ¿no? Es decir, bueno, estaré haciendo bien comprando en este lugar, claro. aunque sea la tienda del barrio, ¿no? Y ya un poco pues miras cómo está puesta, si está limpia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da confianza para comprar aquel producto en aquella tienda. Y estamos hablando de una tienda física, no una virtual que todavía pues tienes que venderte más porque no te están viendo la cara personalmente, ¿no? Sí, está claro. En el tema de garantía, bueno, aunque la mayoría de las cosas supongo que no es muy problemática siendo fundas y demás, pero algún producto de altavoces y demás sí llevan garantía. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Directamente con la marca o tú sigues actuando luego de intermediario? ¿Cómo es? No, a ver, yo soy el que le ha vendido ese producto al cliente y entiendo que la responsabilidad es mía. Entonces, aquí en España la ley dice que tenemos que dar 2 años de garantía y son 2 años de garantía que le damos al cliente. Luego nosotros ya no, de alguna forma nos tendremos que pelear o con el fabricante o quien sea, pero seremos nosotros quien demos la cara al cliente. Perfecto. Bueno, supongo que no has tenido grandes problemas hasta ahora, ¿no? No, porque ninguno. Poco tiempo y no, me imagino que no ha habido problemas de garantía alguna cosa que reseñar con alguna marca o algo. No ha habido ningún problema. La verdad es que hasta día de hoy también hablamos que son productos pues que tampoco no tienen por qué haber ningún problema, y más porque son fabricantes que trabajan fino. Pero la verdad es que hasta día de hoy no ha habido ningún tipo de reclamación de ningún producto que esté en mal estado o que no esté cumpliendo las funciones para las cuales se ha fabricado. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux de fruits, mais pas nature. Elle était seule, bande de tendresse. Bueno, ¿cuál es el futuro, John? A partir de ahora, esto ya está lanzado. ¿Qué esperas? De aquí, supongo que de aquí a Navidades, esperas lisa y llanamente, supongo, ventas, ¿no? Supongo que pues, Navidades y si sale más si sale un nuevo iPhone o ese iPad mini del que hablan. Por supuesto. Es una oportunidad, ¿no? Y más allá de eso, ¿cómo entiendes que debe de crecer esa tienda y en qué sentido, de qué manera? Cuéntanos un poco los planes que tienes. Bueno, los planes, aparte de tal como bien decías, pues estas novedades que Apple seguro que va a lanzar en lo que queda de este año y que saldrán productos pues para cubrir todos esos nuevos gadgets que nos va a sacar al mercado, va a ser, como os decía hace un rato, pues incorporar nuevos productos y nuevas líneas relacionadas con el Mac, pero que de alguna forma pues no serán solo fundas, sino que, bueno, incluso quién sabe si también se podrá vender directamente un iMac o un iPad o un iPhone en nuestra tienda. Perfecto. Tú eres maquero hace mucho tiempo, ¿no? Pues sí, yo empecé con un PowerBook G3. Ajá. Y te hablo del año 98. ¿Y qué tienes ahora mismo? Ahora tengo un MacBook Pro. Uh-huh. Es una máquina que tiene pues del 2008, primeros del 2008. Uh-huh. Y que la pobre me está pidiendo un cambio cuando pueda. Porque, a mí también me lo está pidiendo. Porque ya la pobre, ya con sus 4 GB y ando con Mountain Lion y todos los programas que tenemos abiertos y toda la caña que le estamos dando, le cuesta, se arrastra un poquito. Pero bueno, esperaremos a ver si nos presentan un nuevo iMac ahora Apple este mes de septiembre o este mes de octubre. Si no, siempre nos queda que ya le tocaba. SSD, Joan. Exacto, sí. Nos queda el SSD, sí. ¿Y qué tienes? iPhone, ¿no? Me imagino. Sí, y el iPhone. Tengo el iPhone 4, por eso. Yo el 4S, pues bueno, por razones obvias no podía cambiarlo y que de hecho tampoco no le encontraba mayor diferencia al iPhone 4 que tengo, ¿no? Uh-huh. Tú como vaquero, ya que hablamos de esos productos que pueden venir y los accesorios que vendrán con ellos, sí. Como usuario, yo no sé si tienes iPad, no lo recuerdo. No, si tienes iPad, no lo tengo, no lo tengo, no. No lo tienes, ¿no? ¿A ti te interesa como vaquero un iPad mini, este que se habla tanto y que unos dicen que sí, otros dicen que no? ¿Cómo ves eso? A ver, lo veo un poco contradictorio, ¿no? Es decir, que una pantalla más pequeña, y si crece como parecer va a crecer la del nuevo iPhone, uh-huh. ¿Cómo se va a colocar ahí en medio, no? Va a ser un poco extraño. A ver, yo entiendo que si realmente llega a salir esa máquina, será pues para hacer competencia por precio a las tablets de Android que hay actualmente con unos precios mucho más bajos que no son el iPad, ¿no? Pero no sé lo que podrá pasar. Ahora, yo lo esperándolo, para ir a buscar accesorios para el nuevo iPad. Esto seguro. Manolo, ¿lo ves tú, ese iPad mini? Yo es que creo que lo pensamos en términos de un nuevo gadget. Es decir, cuando hablábamos antes del iPod Touch, está ahí. Es decir, sigue siendo un iPod, sigue siendo un iPhone, es una mezcla entre ellos. Eso, digamos, sí. Es lo único que yo vería un poco más raro. Porque por el tema de no tener conectividad 3G... quizá lo puede ver un poco más limitado, pero al final de cuentas es un mismo producto, es una misma gama. Tú no discutes que haya un MacBook Air de 11 pulgadas o de 13 o si sacan uno de 15. Uh-huh. Pues cada uno coge el que quiera y ya está. El iPad, sí. Si te dan la opción de, además de escoger la capacidad de, o sea, la memoria y que tenga 3G o no, si además puedes elegir 7 pulgadas o 10 pulgadas, pues yo creo que simplemente son más opciones. Si abren ese mercado... pues simplemente va a haber gente que, pues, si el de 10 pulgadas se le queda grande, pues se cojan el de 7, de 8 o 6, no sé qué es lo que realmente sacarán. Pero yo te digo, yo lo veo como más opciones. No veo que inventen un producto nuevo, sino que simplemente pues lo adaptan un poco a los gustos de la gente. Sí, es responder quizá a un segmento de mercado y cubrirlo. Sí, yo creo que puede ser, que puede llegar. Y creo que en tu caso, John, en cualquier caso, interesa, ¿no? No, no. Un segmento más de accesorios. Eso, por supuesto, ¿no? Que interesa. Creo que sí, que merece la pena, vamos. Y es otra opción. ¿Algo más que nos quieras contar, Joan, que quieras mencionar para todo aquel que quiera acercarse a tu tienda, que quieras decir? Es el momento, dinos, cuéntanos. Pues nada, decir que los oyentes de iCharlas, lo que sí que vamos a hacer es que... ya os lo comunicaré para que lo pongáis en vuestro blog, pero vamos a hacer un código de descuento a todos los oyentes de iCharlas que tendrán un 10% de descuento en todos los artículos de Tu Tecno Online. Perfecto, pues bueno. Una noticia estupenda que seguro que le gusta a más de uno y lo aprovecha. Manolo, ¿algo que decir al respecto? Un estupendo detalle. Estoy aquí ya inmerso en la tienda de Joan. Muy bien, muy bien. De estas consistentes para poder tirar el teléfono al suelo y hacerle perrerías cuando me lo lleva al campo. Pero lo que te decía, estaba tomando nota y digo, bueno, pues hoy hemos podido conocer a un emprendedor, a un community manager, a un web developer, a un blogger. ¿Cómo se aprende todo eso, Joan? O sea, ¿tú venías de vender coches y ahora de repente, de un día a otro, o cómo es este proceso? Hay una mezcla de todo. A ver, yo hace muchísimos años... antes de empezar en el mundo del automóvil, estuve estudiando para... Bueno, y de hecho los estudios los terminé como analista programador, pero en un idioma que hoy en día me parece que ya ni existe, que es el COBOL, el COBOL ANSE IBM. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, siempre te queda ese gusanillo y siempre te queda la vena pues, de ir trasteando, no solo con los gadgets y los ordenadores y tal, sino también pues, a nivel de teclear código, ¿no? Luego también, pues, también he hecho algunos pinitos en lo que es programación de bases de datos relacionales, también en Visual Basic, pequeñas aplicaciones, y bueno, pues todo eso sí que tienes que aprender de nuevo, ¿no? Porque ahora, pues, te metes en una cosa diferente, en el que también, pues, influye mucho la seguridad a nivel de la que le tienes que dar al cliente, pues, mediante un certificado SSL y como las pasarelas de pago, ¿no? También algo que os vamos a comentar va a ser que las formas de pago que aceptamos es PayPal, para el cliente que tenga cuenta de PayPal, y si no, pues a través de transferencia bancaria o bien también lo que sería pago con tarjeta de débito o tarjeta de crédito a través de la pasarela de la Caixa en este caso. Vale, sí, me imagino que lógicamente todo eso requiere, digamos, una pasarela segura. Exacto, una pasarela segura. ¿Proporciona directamente el banco, no? ¿O cómo va? Sí, el banco, o sea, realmente nosotros lo que hacemos es conectar directamente pues con la pasarela de la Caixa en este caso, de Visa de la Caixa, y los datos de esa tarjeta nosotros no pasa por nuestra IP, vale, para entendernos, sino que es el cliente directamente con la Caixa el que se lo está comunicando. Y es un sistema seguro al cual, pues, lo que, si el cliente lo tiene activado, le pueden pedir pues desde un número PIN para validar aquella compra, o le envían un SMS a su número de teléfono móvil con un código que tiene que introducir para validar la compra, con tal de que la seguridad de esa compra sea el 100% lo máximo posible. O sea, ventajas para todo el mundo, para el que compra y para ti, que así... Exactamente. Digamos, eso lo lleva un especialista del tema, digamos. Lo lleva un especialista y de cara al cliente sabe que sus datos no están pasando por tu Tecno Online, sino que los comunica directamente con su banco. Reseñarlo. Perfecto, pues nada, Joan, encantados de tenerte aquí. Igualmente. Esperamos que esto vaya muy bien, que prospere. Nos encantará contarlo aquí en mi charlas, tenerte otro día. Cuando queráis. Y que merezca, y que podamos decir que es todo un éxito, porque, pues, por lo que decíamos el otro día, ¿no? Lanzarse ya es difícil, lanzarse ahora mucho más. Mucho más, mucho más. Y por eso queríamos mencionar tu tienda, porque te conocemos y porque creo que esa experiencia, esa empresa, ese proyecto merece la pena y merece salir adelante. Así que mucha suerte y... Muchísimas gracias. Y gracias por ese descuento en nombre de nuestros oyentes. Esperamos que muchos lo puedan aprovechar. Y nada, si tienes algo que añadir, es el momento. La persona que quiera aprovecharlo podrá aprovecharlo perfectamente. Será un 10% de descuento en cualquier artículo que esté en la tienda. Y al contrario, gracias a vosotros por la oportunidad de quitarme el miedo escénico, porque algo que no he comentado es que la primera vez que grabo un podcast es con vosotros. Nunca antes había grabado nada, ni había salido en internet grabado con ningún tipo de... Pues cuidado, porque se sabe cuándo se empieza, pero no sabe cuándo se acaba. Sí, eso le ha pasado a otra gente. Tú mira, por ejemplo, José María, ya se lanza solo a grabar sus podcasts y demás. Entonces, esto va a ser un no parar. Ten cuidado. Eso lo he escuchado, ¿no? Que una vez lo pruebas, te engancha y vas añadiendo a más, ¿no? Y quieres hacer algo más. Y bueno, ¿por qué no? También se puede hacer, ¿no? Y por supuesto, cuando queráis, encantado de volver a vuestro podcast. Perfecto, pues recordamos la tienda tutecnoonline.com, como suena, tutecnoonline.com. Correcto. Y el blog, ¿nos puedes recordar la dirección del blog, Joan? La dirección del blog es blog.tutecnoonline.com. .com, perfecto. Yo ya estoy suscrito ya, he visto el teléfono este inalámbrico, una pasada, ¿eh? Es guapo, ¿eh? Joder. Yo no lo he visto ahora mismo, en cuanto terminemos iré a verlo. ¿De dónde viene ese teléfono, Joan, nos decías? Este es una compañía suiza que es fabricante de teléfonos inalámbricos, la gran mayoría, que es lo que hoy en día se lleva, y también el típico teléfono de toda la vida, con cable. E incluso fabrica algún tipo de móvil. Y entonces lo que ha hecho, pues, es este teléfono de diseño. En el caso del modelo este, en concreto para el iPhone, lleva un dock para que puedas poner el iPhone y que te vaya recargando la batería, y mediante Bluetooth tú usas el teléfono como si fuera un teléfono normal y corriente. Sí. Tú haces la llamada a través del iPhone, lo que pasa es que tú vas con tu auricular de teléfono físico en la mano en lugar de llevar el iPhone en la mano. No entiendo. También te reproduce música. Es espectacular, ¿eh? Sí, sí. Y si veis el vídeo, veréis las prestaciones que tiene. Tenéis un vídeo casi al final del post. Lo veo. Estoy esperando a darle a clic ahora después. Voy a hacer lo mismo. Y a ver qué os parece. Muchas gracias, Joan. Manolo, ¿cierras tú hoy? Yo cierro. Bueno, nada. Si veis que tardo muchos días en editar este podcast y demás, estaré muerto por aquí de calor, pegando todos estos trocitos de audio. Gracias, Gmail. Gracias, Skype, por ponerlo tan fácil. Y nada, muchas gracias, Joan. Muchas gracias a ti, Manolo. Cualquier otro día te volvemos a saltar y hablamos. Cuando queráis, ya lo sabéis. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. Venga, pues estupendo, cortamos grabación, vas a tener trabajo, Manolo, más que nada por mí, lo siento. El único que lo ha hecho bien ha sido Joan, que Joan no ha cortado en ningún momento. No he cortado ni una sola vez. Parecemos aficionados, Manolo. Bueno. O sea, pero el peor yo porque yo no tengo que reiniciar y he cortado la grabación también. Pero bueno, están todos juntos. Pero espérate, porque el trozo número 3, que es el que estaba yo grabando ahora mismo, he puesto a grabar un poquito después, con que mi pregunta tendrás que rescatarla de la grabación general. Muchas gracias, Filip, muchas gracias. Lo siento, como has dicho, me has dicho que tenías unos días libres, digo, voy a darle trabajo. Nada, mañana por la tarde me entretengo, que Gemma trabaja y lo monto. Perfecto.